en esto es cierto, porque lo ha dejado escrito. En su palabra santa lo ha dicho, siempre fiel a su promesa. A Jesús y recibido ropas santas regaladas para vos.